Bueno, buenas tardes para todas, todos y todes. Acá estamos, como todos los jueves, haciendo el resumen de lo que nos pasó el día miércoles en la lucha por jubiladas y jubilados. Son días terribles. Ayer fue uno de los miércoles muy, muy tremendo, porque se utilizó muchísimo servicio de seguridad o inseguridad, como lo quieran llamar, y también había de esos servicios que te vienen disfrazados de jubiladas y jubilades, ¿no? Eso también lo quiero resaltar, estaba lleno. Lamento comunicarles, si nos escuchan, que nos dimos cuenta de eso también, de todo el armado que se hizo, ¿no? Que eso también nos causó tantas dificultades. Así que el tema fue el siguiente, que nos distrajeron, que se llevaron personas detenidas, que a los 10 minutos las soltaban, que no sabían lo que estaban haciendo, y todo eso causó un desencuentro entre las mismas organizaciones, que no fue poco, porque se olvidó de repente de pronunciar, como se debe de ser, todos los reclamos que tenemos los jubilados: la canasta básica, el aumento de la canasta básica, los medicamentos de manera al 100%, y no como a veces te dicen gratuito, ¿no? ¿Qué gratuito? Los hemos pagado, compañero. Las viviendas en comodato, bueno, un montón de todas las consignas, esas se las debo, porque estuvimos todo el tiempo, nos estuvieron entretenidos a ver ahora a quién se llevan. Se cayó una persona desmayada, una persona también, una compañera que hacía unos días que ya no comía y no, casi no tenía dinero en el bolsillo. Y los cambios de horario, unos han ido a la una, otros a la una y media, otros a las dos, otros a las tres y otros llegaron a las cinco. Todo eso fue una conclusión de un desencuentro terrible, pero de todas maneras les quiero avisar que el miércoles vamos a estar a las 17 horas, como siempre, en ese horario por el momento, que es lo que se está diciendo, que va a seguir en ese horario, vamos a estar en el Congreso. Así que vamos a seguir estando. Si no es ahí, bueno, buscaremos algún método de dejar a ese corralito, que parecería ser un cumpleaños, que quede sin asistentes a la fiesta. Eso me parece que sería una buena medida, ¿no? Y después veremos cómo de a uno a los servicios de seguridad le están diciendo, se quedaron sin trabajo, a ver qué van a hacer ahí. Así que eso es solamente una apreciación, de lo cual tenemos que hacer muchísimas asambleas como para ir viendo de qué manera nos podemos deconstruir, porque acá esto ya llegamos al techo. Así que desde ya los invito que vengan siempre, y sobre todo a los partidos políticos que se hagan cargo de toda esta situación, porque vemos que están por todos lados, en escucharnos, sobre todo en escucharnos, porque así los podríamos apoyar de mejor manera, ¿no? Que ellos hagan lo que nosotros queremos que hagan, desde adentro del Congreso, desde adentro de La Rosada, desde el anexo, desde tribunales, de todos los espacios. Eso lo vengo diciendo. No nos vengan más a ayudar. Nosotros los vamos a ayudar a ustedes, compañeros. Nosotros los tenemos que ayudar a ustedes para que se haga y corresponda que vuelvan nuestros derechos. Nuestros derechos, que nos los han sacado. Así que seguiremos insistiendo en eso. Nos encontramos de vuelta el miércoles. Desde ya, muchísimas, pero muchísimas gracias.